Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, cuando ya el reloj marca las 12 y 12 minutos. Bienvenido como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 12 de septiembre recordamos al poeta, humorista y periodista Aníbal Nasoa en sus 88 aniversario, quien a través de su obra defendió los derechos sociales culturales del pueblo venezolano. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luyer Loyo, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Mayor calidad de contenidos y valores. Presidente Nicolás Maduro insta a la construcción de una nueva comunicación popular. Cultura. Inauguración este domingo. Museo de Arte Contemporáneo instaló obras recientes del artista plástico Hernán Mejía. En Caracas, hoy instalan valla publicitaria en defensa de la sexodiversidad. Programa de certificación. Cultores participarán en etapa de comprobación de saberes en la Casa del Artista. Hasta el 30 de septiembre se recibirán piezas audiovisuales para concurso Caracas Mírala en Corto. Regionales. Con debate e intercambio de saberes, encuentro de conuqueros finalizó este sábado en Yaracuy. Llaman a participar. Abren convocatoria para la Segunda Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rogeles. Internacionales. En Festival Viña del Mar, desde allá, conquistó premios a la mejor película y mejor dirección. Cultura al Día. Construir una nueva comunicación popular fue el llamado hecho a los revolucionarios este domingo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el lanzamiento de la revista formativa de los comités locales de abastecimiento CLAP, realizado en el Teatro Bolívar, en Caracas. Que además de la gran labor material que tenemos que seguir haciendo y multiplicar, tenemos que dedicarle muchas horas a la labor comunicacional, informativa, de creación de valores, de estímulo del pueblo, de orientaciones. Esta revista tiene que ser el eje de la construcción de un gran movimiento comunicacional. Combinemos tres espacios: los medios de comunicación que hemos conocido durante todos estos años, las redes que son la revolución comunicacional del mundo, ya lo son. Y las calles, las paredes, yo lo resumí en: seamos los mejores comunicadores en medios, redes, paredes y las calles. En este sentido, el presidente obrero Nicolás Maduro explicó que el 90% de las inversiones que realiza la burguesía va destinada a la publicidad para influir mentes imponiendo sus antivalores. Asimismo, indicó que la revolución comunicacional puede derrotar las campañas de manipulación, odio, mentira e intolerancia que la derecha quiere sembrar. Cultura. Y este domingo fue inaugurada la exposición Hernán Mejía, obras recientes del autor homónimo, en la sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en el Parque Central. Así lo dio a conocer el artista, quien describió su trabajo como una experiencia para traspasar los límites físicos y temporales de la imagen representada. los invito a mi exhibición Obras Recientes en el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí se van a encontrar con pinturas hechas al óleo, acrílicos y acuarelas, e incluso videos. Yo soy un venezolano residenciado en Nueva York que está mostrando por primera vez su trabajo en Venezuela. Es un trabajo introspectivo, o sea, yo he hecho una investigación sobre mis propias obsesiones, lo cual me parece que de alguna manera conecta con el público en general, ¿no? Uno coincide mucho, además, con los mismos siendo venezolanos. O sea, tengo las mismas necesidades de la gente acá, ¿no? Mi trabajo presenta como temáticamente y sensorialmente como contrastes entre violencia y tensión. Creo que va a gustar. Las obras de Mejía hechas en acrílico, óleo y acuarela de estética expresionista podrán ser vistas de martes a domingo en la sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, ubicado en Parque Central, y la entrada es totalmente libre. 12:08 minutos. ¿Formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En defensa de la sexodiversidad y en rechazo a la discriminación por orientación o identidad sexual, este lunes se ha develado una placa en la mezanina de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, que funge como sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El acto estuvo presidido por la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Aracelis García. Haciendo un acompañamiento a la comunidad género-sexo diversa en la develación de una placa que habla sobre la prohibición de cualquier acto de discriminación por orientación sexual, identidad y la expresión de género real o percibida, ¿no? Si bien es cierto que se ha avanzado mucho pues en la sociedad venezolana con la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que implica una sociedad diversa, pluricultural, no es menos cierto pues que tenemos aún trabas que tenemos que seguir venciendo, y esa es una que puntualmente sobre la que tenemos que trabajar desde el campo cultural. No solamente porque estos compañeros y compañeras pues han apoyado decididamente la revolución bolivariana, sino de cualquier persona que esté en la condición política que sea, debemos nosotros, los revolucionarios, abrir campos, no solamente de trabajo, sino campos para la inclusión, campos para la comprensión de la práctica de una sexualidad. Dicha develación se realizó en el marco de la resolución 006 del gobierno del Distrito Capital. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Continuando con el programa de certificación de saberes empíricos que desarrolla la Fundación Casa del Artista, este lunes inicia en la Sala Doris Wells del Recinto Artístico la etapa de comprobación de saberes de las áreas de artes plásticas, música, artesanía, teatro, lutería y canto. La jornada seguirá el miércoles 14 de septiembre, donde los cultores demostrarán sus destrezas aprendidas y ejecutadas por más de 20 años fuera de la educación académica para así obtener su certificado. Así lo indicó Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de la Fundación. Este es uno de los nuevos desafíos que tiene la Fundación Casa del Artista, importante para la dignificación y la revalorización del trabajo artístico y cultural de nuestros artistas, cultores y creadores. Por supuesto, tiene una fundamentación legal en Plan de la Patria, Constitución Nacional, objeto de la Fundación. La idea está orientada a los saberes de las distintas áreas de la creación. No hay límite en eso, pero que realmente estén enmarcados dentro de las áreas del quehacer artístico. Un mínimo de 20 años de experiencia en el área certificar, comprobable. Debe presentar su copia de la cédula y su síntesis curricular para formalizar la inscripción. Una vez de que se ha formalizado la inscripción, se le llama posteriormente a la sistematización del saber, a través del cual se determina el aprendizaje de la persona y cuál es la trayectoria educativa, si es de ámbito formal, informal o no formal. Y ya ahí se determina entonces cuál es el título que va a llevar el certificado que se le otorga. Pudiesen certificársele 2-3 áreas si están comprobadas. El objetivo de este programa es reconocer y valorar en esta etapa el dominio demostrado por el participante, en concordancia con la sistematización realizada posteriormente, se determina el título del área del saber a certificar. 12:11 minutos. La Alcaldía de Caracas abrió convocatoria para los talentos del séptimo arte para que participen en la segunda edición del Festival Caracas Mírala en Corto, donde podrán presentar cortometrajes de libre temática, teniendo la oportunidad de proyectar su producción en el Cine Cipreses. La gran convocatoria va dirigida al público en general residenciado en la Gran Caracas y estará abierta hasta el 30 de septiembre. Para las y los interesados en participar pueden consultar las bases del Festival Caracas Mírala en Corto consultando el portal web www.fundarte.gov.be. Regionales. El primer encuentro bioregional de conuqueros Cumbe Adentro finalizó este sábado en el Centro de Convenciones Enrique Tirado Reyes del Estado Yaracuy, donde se realizaron intercambios de semillas y debatieron sobre las tradiciones conuqueras del pueblo afrodescendientes e indígenas y su importancia. El director general del Gabinete de Cultura de la Identidad, José Rafael Naranjo, expresó que este encuentro constituye un ejercicio de descolonización para potenciar las capacidades de nuestro territorio en el tema económico y cultural. Conuco es un ejercicio que ha estado siempre en resistencia, es hijo de nuestra resistencia indígena. Por supuesto que en este momento donde la guerra económica, el presidente de la República ha planteado que el tema de la guerra económica es un tema de descolonización de nuestro pensamiento y de nuestro quehacer. Este encuentro de conuqueros y conuqueras viene precisamente a hacer un ejercicio de descolonización y de posicionamiento real, y no es casual en este momento que resurge el conuco y nuestras conuqueras y nuestros conuqueros en un ejercicio de potenciar y de precisamente marcar un territorio que estamos en pleno desarrollo de nuestra conquista revolucionaria. El conuco es una herramienta muy poderosa, no solamente para el tema económico, es que también el tema cultural, eso es importantísimo. Así que bueno, delante de la guerra económica, delante de un saboteo que pretende realmente tumbar no solamente un gobierno, es que plantea precisamente desmontar toda la hegemonía popular que ha tenido nuestro pueblo gracias a la Revolución Bolivariana. Se tiene previsto que el próximo encuentro de conuqueros y conuqueras sea efectuado en la región andina bajo el nombre de Ruta Admirable, con la presencia de Táchira, Mérida y Trujillo. 12:14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Ya está abierta la convocatoria para la segunda Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rogeles en su mención de poesía. El concurso, que honra la vida y obra del insigne poeta venezolano, admitirá obras inéditas de tema libre que no estén comprometidas con otros concursos hasta el 15 de octubre de 2016. Cualquier consulta puede ser efectuada al correo electrónico segundabienal.táchira@gmail.com. El jurado estará integrado por 3 escritores y el premio será único, siendo anunciado el veredicto en acto público el día 4 de noviembre de 2016. La participación en el concurso es libre y gratuita. Internacionales. El largometraje Desde Allá, de Lorenzo Vigas, ganó la noche de este sábado los galardones a Mejor Película y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine Viña del Mar, siendo los 2 premios más importantes de la gala cinematográfica. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, felicitó a los creadores de la película e indicó que estos laureles en Viña del Mar para la película venezolana Desde Allá nos llena de orgullo. Desde Allá, que está actualmente en las carteleras del cine de Venezuela, suma un total de 15 premios internacionales en su viaje por encuentros cinematográficos del mundo. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y ya a esta hora, a las 12:16 minutos de este mediodía, tenemos como invitado a César Tillero, abogado constitucionalista. Nos va a hablar acerca del desmontaje del discurso de la derecha venezolana en lo que respecta al referendo revocatorio. Bienvenido, César. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es desmontar esa matriz de opinión comunicacional que ha hecho la derecha opositora con respecto al tema del referendo y cómo ha manipulado para no solamente desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, sino desestabilizar las bases fundacionales de la Revolución Bolivariana y del Estado que se creó con la Constitución de 1999. Así es, bueno, empecemos entonces, digamos, ¿por qué no aplica el referendo revocatorio para este año? Fíjate, desde el año 2007, el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución, la 07-09-06-2770, en donde se señalan unos ciertos parámetros para poder iniciar un procedimiento de referéndum revocatorio con cualquier funcionario de elección popular. En ese sentido, fíjate que uno, yo invito siempre al público, a la audiencia, a que busque esa resolución por internet o por cualquier otra vía, y ustedes verán que la principal página que le va a salir para encontrar esa gaceta electoral del Consejo Nacional Electoral ni siquiera es la propia página del Consejo Nacional Electoral, es la página de Súmate. Y esa organización, como sabemos, ampliamente opositora, tenía conocimiento ya desde el 2007 y había aceptado a través de los procedimientos de referéndum revocatorio que se hicieron en esa época, esa resolución. Entonces, ahora iniciaron un procedimiento de referéndum revocatorio 4 meses después a lo que efectivamente empezaba el parámetro para poder iniciar ese procedimiento, y ellos pretenden ahora, a través de sus negligencias y de sus falacias en el tema comunicacional, pretenden de que el Consejo Nacional Electoral realice un referéndum revocatorio en diciembre del presente año, cuando tanto la norma técnica, que no solamente es una norma técnica que podemos decir, no, pero es que la norma técnica no puede estar por encima de la Constitución. Ya la Sala Constitucional en el referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez Frías se ha pronunciado al decir, mire, la Constitución menciona un principio de democracia participativa como es el referéndum revocatorio, pero es la norma técnica legal o sublegal la que va a indicar cuáles son los pasos para poder llegar a materializar ese referéndum revocatorio. Ahora bien, yendo hacia allá, ¿cuál sería el proceso que procede allí a nivel jurídico para realizar este referéndum revocatorio? Para que la gente lo entienda. Sí, fíjense, y a mí me causó mucha suspicacia. Cada vez que me han entrevistado y que hemos estado en las charlas hablando también con la gente del pueblo, explicando este flujograma que a través del Movimiento Ética Socialista y el Movimiento para el Nuevo Constitucionalismo Americano, en un trabajo en equipo se realizó, me ha causado suspicacia porque siempre comunicacionalmente la oposición anda lanzando, solicitándole fechas al Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. Ahorita actualmente estamos a la espera de que la Junta Nacional Electoral, hasta el 16 de septiembre, se pronuncie sobre el cronograma para recoger las manifestaciones de voluntades. Esto ya muy bien lo explicó la rectora Tibisay Lucena y señaló que más o menos la Junta Nacional Electoral en esa fecha que le estoy indicando va a lanzar un cronograma en donde el Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse. Y posteriormente debería ese cronograma darse como 30 días continuos, como mínimo, para poder agilizar toda la logística y todo lo que incumbe en el tema de la recolección de las manifestaciones de voluntad, porque ya no es como antes, ya no es que uno va a firmar uh-huh. y la gente va a poner su huella, entonces ahí vendrán otra vez los muertos, vendrán otra vez los inhabilitados, incapacitados, como pasó con el 1%. Exacto. Se entiende, manifestación de voluntad es firma. Le llama la norma técnica le llama manifestaciones de voluntad porque no es solamente la firma, sino es también como a través uh-huh. de la identificación biométrica. Correcto. Donde la persona, el ciudadano, van a manifestar la voluntad de que se lleve a cabo el procedimiento Correcto. De referéndum revocatorio. Entonces, uh-huh. Más o menos, en un cálculo aproximado, colocando 30 días continuos para poder realizar toda la logística, tenemos que el 24, 25 y 26 de octubre del 2016 se deberían estar recolectando esas manifestaciones de voluntad. Posteriormente, la Junta Nacional Electoral tiene 15 días hábiles para verificar todo ese procedimiento y determinar cuáles son las firmas válidas, cuáles son las firmas inválidas y arrojar un resultado final. Eso con todo, o sea, contando, ¿verdad?, de que el otro factor político, es decir, Partido Socialista Unido de Venezuela y todo el gran polo patriótico, esté cruzado de manos. Partiendo de eso, tenemos que el 16 de noviembre del 2016, la Junta Nacional Electoral debería verificar y cualificar esas manifestaciones de voluntad. Y partiendo también de eso, el 21 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral debería estar dando fecha para que dentro de los 90 días continuos siguientes se esté celebrando el acto de referéndum revocatorio. Estamos claros de que, a pesar de que es una manifestación de la democracia participativa, el Consejo Nacional Electoral tiene una actividad logística importante. Por lo tanto, nosotros, a nuestro análisis, consideramos que es posterior al 10 de enero del próximo año, en donde se debe realizar el referéndum revocatorio de acuerdo a la norma técnica planteada. Entre febrero y marzo podría ser. Entre febrero y marzo. Es correcto. Más o menos el tiempo estipulado. ¿Qué llamado le haces tú a las personas que, incluso las que están a favor de un referendo y las que no están a favor del referendo? Claro, fíjense, el referéndum revocatorio es para sustituir a un presidente de la República o un funcionario de elección popular. No es para desestabilizar las bases del Estado. Nosotros en el año 99 votamos por una constitución que cambió el paradigma de lo que era la democracia representativa a una democracia participativa, no solamente a través del referendo, a través de las asambleas de ciudadanos, a través de los consejos comunales, a través de la comuna. El llamado que yo le hago a la gente, a las personas que están conscientes y que quieren a Venezuela, es que la sustitución de un funcionario público en un cargo determinado no va a resolver el problema del país. Aquí nosotros tenemos una guerra económica que se confabula también con una guerra comunicacional que realmente lo que busca es manipular el electorado para poder cambiar un sistema que está plenamente legitimado desde el año 99 y ha estado 17 años en constante legitimación. Entonces el llamado es ese, pues el llamado es a que entendamos que hay una guerra económica, que tenemos que salir de esa guerra económica, que en todos los esfuerzos nos están enfocados en un referéndum revocatorio, que sabemos que por culpa de una oposición que no quiere al país, que no quiere que se progrese ante los problemas o se resuelvan los problemas del ciudadano de a pie, sino que lo que quiere es buscar unos intereses y materializarlos entrando a los altos cargos del Estado. Entonces, la idea es, creo yo, que tenemos que sentarnos a enfocarnos cuáles son los problemas reales del país y no un referéndum revocatorio, que sabemos que la oposición ha hecho todo este aparataje para poder salir del gobierno y del Estado propiamente. Sí, prácticamente de la manera más abrupta. Ah, ok. César, ¿dónde nuestros usuarios de Alba Ciudad que nos están escuchando pueden buscar más información acerca? ¿Tú estás en un grupo de abogados? Sí, tenemos ahorita el Movimiento Ética Socialista. Uh-huh. Twitter es @ Movimiento Ética Socialista y estamos tratando de comunicar constantemente, ya bien sea a través del movimiento, a través también del el movimiento Hugo Rafael Chávez Frías, que hace vida política dentro del Poder Judicial, uh-huh, donde se hacen los análisis propios técnico-jurídicos para poder defender esa matriz de opinión que no solamente se vive comunicacionalmente, sino también se vive académicamente. Yo como abogado te puedo decir que la gran lucha que se tiene en la academia, sobre todo en la academia jurídica, para poder desmantelar estas instituciones que ya son del siglo XVIII, siglo XIX, y que realmente nosotros hemos sido vanguardia con respecto a nuestras constituciones y nuestras leyes. En la actualidad tenemos que ir poco a poco ilustrándonos para poder desmantelar esa guerrilla comunicacional que nos tiene. Así es, ¿algún foro, algún taller acerca de esto, de todo este proceso para que la gente se informe? ¿Tienen algo por allí pronto para que la gente se quiera acercar por allá? Claro, bueno, ahorita estamos, de hecho, con el programa de María Alejandra Díaz de Leyes del Pueblo, uh-huh, estamos desmantelando el tema de la inmunidad parlamentaria. Próximamente, y lo comunicaremos también por las redes, haremos un foro tanto en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura como en el Ministerio de la Cultura para desmantelar tanto el tema de la inmunidad parlamentaria y seguir promoviendo el tema de cuándo debe efectuarse el referéndum revocatorio. Bueno, muchas gracias. Era César Tillero, abogado constitucionalista, hablándonos acerca también de lo que es el desmontaje del discurso de la derecha venezolana que quiere, pues, digamos, distorsionar todo lo que se refiere al referendo revocatorio. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, lunes 12 de septiembre. En la coordinación de la página web, Luigino Bracci. En la coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luyer Loyo, quien te acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Para los clap. Clap, clap, clap, clap, clap. Primero los clap, después lo demás. Clap, clap, clap, clap, clap. Primero el pueblo. Y los clap tienen que ser la solución para que el pueblo deje de sufrir lo que le obliga a sufrir el pelucón. De ser venezolano, lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. hazme caso, corazón, te lo dice la razón, ese amor no te conviene. Solo te causa dolor, tú sabes que no te quiere, es una potranca altiva sin jinete que la frene, anda sin rumbo en la vida, allá nadie la detiene. Hazme caso, corazón, te lo dice la razón, ese amor no te conviene. Solo te causa dolor, tú sabes que no te quiere, es una potranca altiva sin jinete que la frene, anda sin rumbo en la vida, allá nadie la detiene. No hay freno que la detenga, ni rienda que la maneje, no hay corral que la retenga, ni hay un rejo que la enreje, no hay bozal que la dirija, ni botalón que la pegue. No seas necio, corazón, tú sabes que ella es rebelde. No hay freno que la detenga, ni rienda que la maneje. No hay corral que la retenga, ni hay un rejo que la enreje. No hay bozal que la dirija, ni botalón que la pegue. No seas necio, corazón, tú sabes que ella es rebelde. Que mancille tu dignidad, no te ciegues. Basta, ya no te arrodilles, no seas terco, no le ruegues. Con tus nobles sentimientos no le permitas que juegue. Ella ha sido tu tormento, corazón, yo sé que puedes. Corazón, ya no te humilles, no la dejes que mancille tu dignidad, no te ciegues. Basta, ya no te arrodilles, no seas terco, no le ruegues. Con tus nobles sentimientos no le permitas que juegue. Ella ha sido tu tormento, corazón, yo sé que puedes. No hay zoguero que la enlace, ni arrendador que la riende. No hay domador que la manse, la suelta, no la retiene. No hay alambre que la ataje, ni hay potrero que la encierre. A esa potra salvaje ya encontrará quien la hierre. No hay zoguero que la enlace, ni arrendador que la riende. No hay domador que la manse, la suelta, no la retiene. No hay alambre que la ataje, ni hay potrero que la encierre. Pero a esa potra salvaje ya encontrará quien la hierre. Las 12 y 34 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Representando la salsa para las nuevas generaciones. Te cuento que ha llegado el momento.

Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 49 minutos. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina. Se siente y manifiesta en La Salsa de Acero. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Priorizando al movimiento salsero venezolano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Rock style. Se puede ceder simplemente y ya. Hay que cantar al corazón y la razón, buscar ese gesto de humanidad. En la música con pensamiento son las normas de ayer y de hoy en día. Alguien impone su filosofía, control de masa con hipocresía. Oye, desaparece la gente de forrial ya. Es difícil el debate, aunque sí real. Entre tanta cultura banal y material, mi música defiende la mayor libertad, despertando conciencia en un bien general. Pero la calle está caliente, el amor es decadente. Por eso vuelvo con algo explosivo y vil para mi mente. Buscándole la fórmula más natural al ritmo con la poesía. Ya me doy cuenta que no hay forma de apaciguar la verdad en el sentimiento, porque no se puede ceder simplemente. La razón, buscar ese gesto de humanidad. En la música con pensamiento, la calle se convierte en el sensei. Hay que no tener recursos bajo verse, mientras otros buscan entretenerse. Algunos no saben en qué meterse, qué cultura y no logran encontrarse. La locura que los lleva a asesinarse, robarse, no tienen chance, están en un trance y no hay avance. Yo sigo con mi rima de romance, abriendo conciencia para apaciguarse, inventarse de nuevo y encontrarse. Para vivir, persistir, hay que bajarse del mal de la codicia, no hay que lucrarse. En espíritu no te lleva a ninguna parte, por eso tú debes de involucrarte con lo que lleve a tu evolución y te hago un gesto de corazón, por ejemplo, el arte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 53 minutos. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así, su bravura cobarde e infernal. Tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto. Generó las 12:57. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. El niño hace de las suyas. El niño es un fenómeno meteorológico que se da en el Pacífico. Su origen se relaciona con el nivel de la superficie oceánica y sus irregularidades en la temperatura. Este fenómeno trae consigo sequías e inundaciones de gran magnitud. Las consecuencias que originan el fenómeno del niño pueden describirse así. En condiciones normales, las corrientes atmosféricas desplazan ligeramente el volumen de agua del Océano Pacífico hacia la costa este. Pero, en las condiciones del niño, algunas corrientes atmosféricas quedan alteradas, disminuyen la intensidad en su dirección habitual, oeste-este, e incluso llegan a invertirse. Tal disminución de la corriente superficial repercute sobre la vida marina con significativas consecuencias. La irregularidad térmica de la superficie oceánica altera el clima habitual de las regiones afectadas, manifestándose con fuertes inundaciones y sequías. Por ejemplo, en zonas desérticas se desatan precipitaciones continuas y en las húmedas se invierte el fenómeno. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Según como lo mires, todo es una cuestión de actitud. Cuestión de Actitud, una revista radial que te dará las herramientas para fluir armónicamente en tu diario vivir con mensaje positivo y aliviando corazones.